Resistencia Radio. Oídos libres. Muy bien, ya es 18 de agosto y estamos empezando un nuevo programa de Las Puertas del Infierno. Del otro lado está Jordulio y de este lado está Borrago. ¿Cómo estás, Borrego? Bienvenidos a Mamut. Ya es martes. ¿Estás, Mamut? Perdón. Bien, George. ¿Cómo y tú? ¿Qué tal? Todo bien, completamente en vivo desde la Ciudad de México, siendo hoy... ¿Qué dijiste que era? Martes 18 de agosto de 2020. Fíjate, ayer y para que nos se crean, cumplieron 5 meses de la pandemia. Salario rosa, Bárbares Nina, voy con gringos mensos. A que nos crean que estamos en vivo. Exactamente. Creo que ya el gag de que no estamos en vivo ya pasó. Pero sí, lo estamos. No, sigue, sigue. Cuéntanos, George. Hoy estuvimos anunciando que vamos a poner canciones de Woodstock. Sí, el año... ¿lo anunciamos? Sí, lo estuvimos anunciando todo el tiempo. En redes sociales. Entre nosotros. Nos inundamos, ¿no?, completamente. Sí, efectivamente, Borrego. Entonces, pues si quieres, vámonos de una vez con una canción. ¿Qué nos vas a poner? Vamos a poner a Joe Cocker. With a Little Help from My Friends, este cover de los Beatles, que más bien fue muy famosa la rolita por haber salido en los años maravillosos, y esta interpretación de Woodstock de 1968. Oh,

Eso fue un combo Ustop 1969. Primero estamos escuchando Kenneth Heat y Fito Páez. Muy pocos saben que es baterista mexicano que también tocó en Woodstock. No solamente fue Santana el que estuvo por ahí. Fíjate nada más. ¿George? Aquí estoy. No me he ido. Sí, no, pues perfecto, se cumplen 51 años de, pues, del que fue como el origen de todos los festivales a los que va todo mundo hasta marzo de este año. Que fue el parteaguas para todo lo que sucedió no sé después, si... ¿no? Pues no sé si fue el origen, pero sí, al menos 1969 fue un año muy complicado en el mundo. Rusia, Estados Unidos, bueno, la Unión Soviética, y creo que sigue igual. Sí, se siguen peleando. Ahora es una vacuna, pero antes era sí. La carrera espacial, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, exacto. Si uno se pone a ver ahí, 1968-69, el mundo estaba completamente en un revuelo. La guerra de Vietnam, para Estados Unidos era muy importante evitar que el comunismo siguiera. Y había muchas protestas en todos lados. Que justo acabo de terminar de ver la Academia esto. Del Paraguas, de Umbrella Academy. Y justo como está situada en esos años, pues ponen de contexto a la Guerra Fría, ¿no? Que ya se escucha un poquito como ciencia ficción. O sea, el empecinamiento que tenían para acabar con el comunismo. Pero pues sí, era real y bastante tangible. Pues yo creo que sí, igual. Nada más que ahora China ya está adelantando. Sí, exacto. Pero bueno, ya te adoctrinan de otra forma, ¿no? Bien, George. Pues... Y les queremos reiterar la bienvenida. Gracias por escuchar a los que están escuchando. Yo digo que lo que nos queda de la música es algo que va a salvar el mundo. Al menos es algo que nos junta. Exactamente. Borrego, ¿qué te parece que se nos vamos con la siguiente? Siguiendo con este mood Woodstock y recordando lo que fue ese gran festival. Así que se llama Soul Sacrifice de Santana y seguimos en Resistencia Radio. Se llama Mamut. Ladies and gentlemen, eso fue Santana. Justo a tiempo, borrego. Pues sí, tú, llegué apenas al café internet. Lo bueno es que estaba abierto. No, ya se fue. Bueno, muchachos, Borrego está teniendo un poco de problemas de conexión, pero aquí estamos. Eso fue Santana con Soul Sacrifice, que justo estaba checando que con esa abrió su monumental presentación en el Zócalo, Capital 2005. Ya no me acordaba que llegué ahí y me encontré algunos amigos. Y pues imagínense, si en el Zócalo fue una maravilla, ahora en Woodstock, o sea, simplemente una locura. Entonces estamos rememorando un poquito de lo que pasó ese fin de semana en Woodstock. Y continuaremos con eso, pero les quiero dar una vez más la bienvenida a este programa. Como les comento, Borrego está teniendo un poco de problemas, pero ya volverá en algún momento. Mientras tanto, les damos nuestras redes sociales. Ahí lo pueden encontrar como @regobo en Twitter y @regobo- en Instagram. Yo soy @senalesdehumo en Instagram y Twitter. Y el hashtag que siempre está hasta arriba de las tendencias es hashtag mamut en resistencia. No olviden seguir también a la cuenta de ResisteMX en Twitter, que es como la plataforma donde pueden encontrar la información de todo lo que se transmite por esta señal, incluido el Steel. Hoy hubo Steel y ya no supe, chato. Espero que se haya habido y lo voy a escuchar en repetición, si no, pues, ¿qué pasó ahí? Pero le agradecemos mucho a Checo, que es, nos está produciendo este programa, rifándose el físico. Y también pueden escuchar Artefacto los lunes a las 8 y Beats por segundo. Ah, siempre olvido. Las sesiones de música electrónica los cada 15 días. Y al parecer vamos a tener un nuevo programa. No tenemos mucha información, pero se rumora que un programa especializado en metal se agrega a la señal de Resistencia Radio. Entonces pues ya veremos, a ver si sí o si es pura llamarada de petate. Muy bien, muchachos, entonces vamos a seguir con un poquito de música. Esto que les vamos a poner se llama Ball and Chain con la enorme Janis Joplin desde Woodstock 1969. Ya volvemos a Resistencia Radio. Esto es Mamut. Looking all around me, I said everywhere I looked, I saw the rain. That it wasn't nothing else. It wasn't your tears. It felt to me like a dream. Something grabbed a hold of me. To me. Just can't be. Pues eso que escucharon fue Janis Joplin y esta magnífica interpretación de Ball and Chain en Woodstock en 1968. Disculpen las molestias, me he estado moviendo de locación, me moví de café internet a otro y pues fue una locura por acá. Pero ya estamos de regreso. Qué bonita pieza. Pero los dejé en buenas manos con George. Pues ahí más o menos, ¿eh? La verdad es que Borrego hizo el playlist y pues yo nada más estoy acompañando esta parte. Pero qué bueno que volviste, Borrego. Te extrañamos nada. Ya. No es cierto. Bueno, también pusimos canciones de 10 minutos cada una, ¿no? Sí, como debe de ser. Aquí no tenemos ningún compromiso comercial. Aquí estamos porque queremos. El siguiente bloque es Dark Side of the Moon completo. Que creo que ya habíamos hecho ese chiste. Voy a bajar un poquito. Ahí está. Sí, pero entre nosotros. Creo que ahí estamos. Pero qué maravilla, Borrego. Digo, en algún momento volverán estos conciertos. El año pasado iba a haber un concierto para celebrar los 50 años de Woodstock. Ya después lo cancelaron. Y pues sí estaba muy variopinto, ¿eh? El cartel. Sí, como que, o sea, ¿qué bandas había, sí estaba Robert Plant, pero también estaba Miley Cyrus. Y así como, sí, bueno, así están haciendo muchos carteles, ¿no? De todos, ya quieren que seamos todos incluyentes. Sí, pues más bien se mueve con el dinero. O sea, donde hay dinero, pues por eso, lo que van a poner. Entre más incluyente seas, más dinero vas a obtener. Exactamente. Ya toma de ejemplo como menos el Pal Norte y esos festivales en Monterrey donde ponen a Snoop Dogg y luego sigue Bronco. Y luego, no sé, lo comía. Bueno, está bien, está bien. Pero por ejemplo, mira, los... No comparto mucho, pero está bien. Los headliners de Woodstock 50, que pues ya no fue, era The Killers, Miley Cyrus, Santana, The Lumineers, The Raconteurs, Robert Plant, The Dan Company, que no sé qué es, Chance the Rapper, The Black Keys, que ese sí me gusta, Sturgill Simpson, Greta Van Fleet, Jay-Z, Imagine Dragons. ¿Por qué meten Imagine Dragons en todos lados? Yo no entiendo, es una cosa bien fea. Es horrible, es súper popero y lo ponen como rock. La otra vez leí, tú me mandaste, ¿no? Que había sido el... Ah, sí, el, creo que en Billboard o algo así, como el... Sonada. Pero ya habíamos discutido que también es la industria, también tiene unos parámetros bastante raros. Como en la onda de Maná, que nos liga a Santana, sí. Que un día estás tocando en Woodstock y luego haces una rola con Maná. Y pues ya nadie te quiere escuchar. Oye, Miley Cyrus estuvo en el concierto de Chris Cornell. A su tributo. ¿Y qué tal? ¿Cuál cantó? La verdad no la vi. O sea, vi a Tom Morello, vi, sí, pero no vi tanto. Fue un como concierto de 5 horas, una locura así. ¿Y no lo viste todo? ¿Y te dices fan? Lamentable. Vamos, el siguiente bloque de Mamut es todo el concierto de Chris Cornell. Bueno, pero lo que sí es que vamos a adelantarnos un poco en el tiempo a la segunda edición de Woodstock de 1994. Donde estuvo... Nine Inch Nails, por algo. ¿Los has visto en vivo? Si tu respuesta es sí, omítela. Sí, claro. Vamos a adelantarnos, vamos a poner a Nine Inch Nails, entonces supongo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿te parece que nos vamos con Head Like a Hole? De su presentación en Woodstock. Venga, su resistencia. Venga, por algo. Es su resistencia radio. Head Like a Hole. Ahora volvemos. Don't want con Head Like a Hole. Ah, muy bien, Borrego, ¿estás ahí? Acá estamos, George. Tenemos un poco de problemas de conexión, no sé si por ser la lluvia o a esta hora de la noche se conectan demasiadas personas. Por lo visto hay varios problemillas en la conexión, no es tan estable en este momento, pero estamos esperando que se puedan conectar los titulares del mamut. No sé si me atreva a poder mandar a canción mientras tanto. Creo que lo vamos a tener que hacer en lo que podemos recuperar a los titulares del mamut. Mamut en vivo. Son cosas que suceden de repente. Creo que por ahí está ya Jordan. Jordan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos. Alcen la mano. Si me están escuchando. Son pequeños problemas de conexión. Recuerden que esto, pues, es totalmente en vivo. Y cosas como la lluvia pueden afectarnos. Pero aquí seguimos. Acabamos de mandar a la canción que era justo To Head Like a Hole con Nine Inch Nails de Woodstock 1994, en esa histórica y legendaria presentación donde ya de entrada la banda venía como con una tonelada de lodo encima. Pero aquí seguimos en Resistencia Radio y vamos a preguntarle al productor si podemos mandar a la siguiente canción. Woods. Esto se llama No Shelter y es Rage Against the Machine. Ahora volvemos. Your drink that wine is for relish. From the fetus to more. eso fue No Shelter Here. Bueno, se llama No Shelter. De Rage Against the Machine. Desde Woodstock 1999. No sé si vieron, pero hay un patrón en esta playlist. Que ya con esto vamos a dar por terminada esa parte del programa. Y básicamente todo el programa. Porque nos quedan 5 minutos. Pero aprovecho para agradecerle a todos los que nos escucharon. Voy a leer todos los tweets que nos llegaron el día de hoy a través del hashtag Mamut en Resistencia. Michelle de los Santos dice: ya bajen al del bongo. Yo creo que se refiere a Santana, pero él toca la guitarra, Michelle. Y esos son todos. Fin del comunicado. Pero muchas gracias por todos los que nos escuchan. Recuerden que pueden escuchar la repetición el viernes a las 8. Y de igual forma, Saúl, que es nuestro webmaster, Master of Puppets, y también gracias a Chaco, pueden escuchar los programas grabados en la página de Resistencia, que deberían darle una checada porque está quedando bien chula. Igualmente se está refrescando continuamente. Ya me dieron la contraseña, ya me dieron acceso, entonces vamos a estar subiendo notas para que también tenga un poquito de contenido y puedan ver lo que hay ahí. Otro tweet. En realidad es un tweet, pero Ek Balam dice: ay sí, webmaster. ¿A qué te refieres, Balam? Dice que está quedando bien. Muy bien. Entonces recuerden darse una vuelta por Resistencia Radio. Próximamente va a haber una convocatoria abierta a nuevas voces. Hacen falta voces femeninas. Entonces, pues no estaría de más que se dé una vuelta por ahí. Y pues nos quedan 4 minutos. Y la verdad quiero cerrar con una canción que es bastante larga, pero es de las canciones que más me gustan tan de esta banda, que me perdí en el último Normal, me perdí en el Aurora Fest que nunca sucedió, me lo perdí en el Teatro de la Ciudad, pero yo sé que después de que se acabe esta pandemia los voy a ver de una forma u otra. Entonces nos vamos a despedir con A. Jane de Spiritualized. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pronto habrá noticias en la página de Resistencia Radio. No olviden seguir en Facebook y en Twitter, en nuestras redes sociales, @resistmx, @regobo, @senalesdehumo. Borrego pues tuvo una urgencia en un café internet. Ya no puedo regresar, pero aquí estamos. Muy bien, entonces muchas gracias a todos. Esto fue Mamut y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. What you can do. You can do. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.